doctor, me duele acá. Y tenemos una serie de consejos para curar toda clase de enfermedades. Nómbreme una enfermedad y nosotros la curamos. Gripe. Justamente esa... Pero señor... No la curamos. Sarampión. En realidad, lo que sucede con la gripe... La gripe. La gripe. Es atinente a los microorganismos. Los microorganismos... Buenas tardes. Se lo digo yo porque no soy médico, pero sí trabajo en el hospital Pirovano atendiendo el buffet. Y ahí he visto mucho. Y ahí se escucha, mismo los médicos charlan. Pero la medicina no es escuchar sobre enfermedades. Muchas cosas que los médicos no te quieren contar, incluso para no perder su negocio. No, bueno, señor. Hay enfermedades que las desparraman los mismos médicos. ¿Y cómo lo hacen eso? ¿Cómo? Agarran, se afanan del hospital. Un tubito de eso de vainillín lleno de gérmenes patógenos y lo desparraman en los colectivos y después se sientan a esperar que caigan los pacientes. Claro. Y les cobran un precio de oro. Pero y otra señor. Cosa que quiero denunciar acá, y esta es la principal denuncia casi que va a ocupar toda esta cobertura gigantesca de Somos Víctimas, nuestra habitual serie de denuncia, es los piojos. ¿Los piojos? Los piojos. Los piojos ya prácticamente tendrían que estar eliminados, una especie extinguida. ¿Pero? Pero se guardaron los fabricantes de piojicida, imagínense. Sí, me imagino. Imagínense, quebrarían todas las fábricas de piojicida y de DDT. No, de piojicida puede ser, y sí. Y entonces guardaron algunos piojos, hicieron un criadero gigantesco de piojos. Sí. Los invitaron a reproducirse con gritos tales como ¡Ea! Y el piojo no necesita que lo estimulen demasiado. Claro. El piojo es una persona muy galante. Se reprodujeron. Y ahí están los piojos otra vez. ¿Pero durante cómo otra una vez? Época de mi vida, Barton, no había piojos. ¿Estaría controlada la pediculosis? Bueno, y el golpe apareció de la nada. ¿No le llama la atención a usted? ¿Cómo no era su nombre? Mi nombre es Jorge. Bueno, Jorge, ¿no le llama la atención? No importa. Si se llamara Juan, ¿qué tiene que ver? También la pregunta sería la misma. Bueno, mis padres ¿no le llama la atención? Decir, no vaya a creer que yo cambio la pregunta según el nombre de las personas. Porque como le dije, ¿cómo se llama? Y después le pregunté, sí. Usted pensará, este si me llamaba Alberto, a lo mejor sí. Me preguntaba otra cosa. No, la pregunta es siempre la misma, Alberto. Jorge. Jorge. Sí. En ese caso le preguntaré, ¿cuál era la pregunta? ¿No le llama la atención? No. Bien. Ahora... Por algún otro motivo, los piojos... Usted no habrá tenido información de los piojos. No, sí, pero... no había más piojos. No había más piojos. Usted iba a cualquier colegio. No, pero un colegio. El Sagrado Corazón del no, Niño de Oro. No, ese no. Damaso Centeno. Iba, preguntaba a las maestras. ¿Hay piojos, señorita? Buenos días, ¿no es cierto? Sí, bueno, sea? Sí. Y usted interrumpía la maestra, clase. Las palabras de la maestra iban a ser las siguientes. No. Bueno, no. La maestra tiende a ocultar... La pediculosis piojo, en sí, su aula. Sí. Esa es otra cosa contra la cual luchamos. Porque es vergonzante para algunos. Porque enseguida disimulan las maestras. Y sí. Mientras se rascan a cuatro manos contra las paredes, dicen que no hay piojos. Y si aquí no hay piojos, y se rascan. Las maestras en general son las que transmiten los piojos. Porque como niegan la existencia de los mismos. Así es. Pero aquí viene la gran revelación. Las maestras están a sueldo... de las grandes multinacionales que fabrican... ¿Qué? Que trataba de hablar así y no me sale. No, pero señor... ¿Cómo hacen los tipos que hablan? ¿Qué fa? No me sale. Porque usted bueno, pone tono de denuncia. Sí, y tiene no... que resaltarla así, la vas. Bueno, las maestras están a sueldo de la casa esa que fabrica el DDT. Pero señor, ¿dónde le van a señor, liquidar en las multinacionales? ¿Cómo puede subsistir un maestro con los sueldos míseros que le pagan? Respuesta, con las coimas que recibe de los fabricantes de piojicida. Pues la maestra llega antes, y antes que lleguen los alumnos, desparrama medio kilo de piojo. Se sacó de también. Usted fíjese así si como va. ¿Quién siembra más? Llegue 10 minutos antes a cualquier escuela cuando está por abrir, sí. Trate de entrar y va a ver a todas las maestras revoleando la cabeza, cual si fuera una propaganda de shampoo, en el aula. Desparramando los... Y los piojos empiezan ahí a, y esperan que el alumno se deposite en su pupitre. No, señor, usted ve conspiraciones con las maestras, con los médicos. ¿Y los piojos siempre estuvieron en las cabezas de los niños o agazapado? ¿Cómo se agazapa un ¿Por piojo? Qué? Bueno, señor. Sí, porque para agazaparse hay que tener cierto tamaño. Y sí. El piojo... Un microorganismo. El piojo es mucho más que un microorganismo. Sí, señor, es un organismo. Pero, ¿cómo es que, cuál sería el aspecto de un piojo? Horroroso, horroroso. No, usted, yo he visto una foto ampliada, sí. Una foto ampliada incluso con un marco, sí. De un piojo. ¡Ah! ¿Qué? Nada. Ah, bueno. No, un piojo, si usted lo ve en su inmensidad, es realmente espeluznante. Sí, sí. Sí, es uno de los marsupiales más peligrosos. No es un marsupial el piojo, sí, señor. Sí, prácticamente inexpugnable. El tema no es el piojo, sino los huevos. Que le da de comer. No, señor. Los huevos que pone el piojo. Ah, sí. Porque pone los huevos... Por cada piojo. ¿Sabe cuántos huevos le pone un piojo? No sé, a ver, dos. No, señor. Una docena. Arriba de 1000 huevos. No, señor. ¿Arriba de 1000 huevos? ¿Qué hace arriba de 1000 huevos? No hace nada, pone más de 1000 huevos, señor. ¿Se come? Ah, pone 1000 huevos. Sí, y en el calor del niño, el niño que levanta temperatura. Imagínese con todos los huevos de... ¿Y cuando el niño, los huevos duros salen? No, señor, en el cuero cabelludo. ¿Mil huevos, un piojo solo? Un piojo. ¿Y cuánto piojo tiene un niño de sexto grado, más o menos? Y por ahí, para empezar, podemos empezar por 18. Podemos empezar para por ser un número redondo. 18 piojos es poco. 18 bueno, no, 18.000 pero... huevos. Y bueno, y ahí va. Cuando quiere acordar, el niño ya tiene más piojos que pelos. Claro. Y hay como una explosión demográfica de los piojos. Sí. Que se disputan el lugar palmo a palmo. Sí. Y tiene hasta 3, 4 piojos por pelo. No, bueno. Mirando, y el niño siente que tiran de su pelo. Y son los piojos que se disputan pelo a pelo. No, también se le van muriendo. Van naciendo y van muriendo. ¿Se le van muriendo los pelos? No, los piojos. Ah. Entonces, el piojo muerto... Sí, es el tierra de la cabeza. No, cae. Cae con gran estrépito. Pero, ¿qué pasa? Le ha dejado los 1000 huevos allá. ¿No eran 1000? Sí, 1000. Los 1000, no 2000. Ah, los 1000. Yo creí que 2000, decía no, usted. Los 1000 huevos... Claro. En el cuero. Pero igual, ya, por más que se mueran los piojos, porque el piojo es muy de morir, sí. Siempre son más los que nacen. Claro. Y llega sí, un sí. momento que usted ve al niño ya en un estado totalmente invadido, poseído. Sí. Sí. Bueno, no, poseído el no. El niño puede se tira invadido. En el piso, ve allá arriba, y usted ve todo como una especie de moaré sobre su piel. Qué impresión. Un movimiento. Así que son los piojos que van migrando por las distintas regiones del cuerpecilio de su hijo. Bueno, ahí... Lo mejor en ese caso, ¿qué es? Y aquí viene donde interviene el médico. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Sí. Usted es el médico. Bueno, si usted quiere. No, no, digo, se puso en pose de médico. Ah, sí. ¿Y qué hay que hacer, doctor, bueno, para sacar los piojos? Un litro de querosene. Pero eso no se usa y más. Y chau Pinela. Papá, ¿dónde no, me sí, chau papá, Pinela. ¿Dónde me trajiste? Si Pinela se la apellido. El señor me quiere quemar el pelo, papá. Este vos callate, hijo. Raúl. Sí. Ah, pero está de piojo hasta la pera, sí. ¿Eh? Bueno. Miren las cejas, se le cuelgan. Sí, se le cuelgan los piojos de las cejas como equilibrista. Y no vas a creer que es pecoso. No, no, no, no, no. Nunca he visto pecas que se muevan. Sí. Dígame, no, no hay manera... No se que me contagia, señor. Hemos probado en pelarlo, ajá. Pero los piojos igual persisten en el sí, cuero cabelludo. Porque está el piojo de piel ya directamente. Y al principio sí, un fenómeno de los melos, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Ay, el nene tiene piojos, pelalo, dice el marido, sí. Sin dejar de leer el diario. Doctor, ¿estos piojos o garrapata? Eso, perdón, Sí. Esto es gata peluda. ¿Pero cómo? Es gata peluda. Papá, lo saqué de acá. Algunas viejas la usan como ceja. Ante la decadencia de la ceja, que se torna fugitiva algunas veces, sí. Se pone una gata peluda como ceja, luego de inmovilizarla con scotch tape. Ah, pero es que... Pero doctor, yo tengo mi cabeza político de Alemania. Calla, niño, que estamos hablando de Raúl, el doctor te sabe lo que tiene que hacer. Sí, solamente tiene, y le hablé del querosene. Sí, un litro de querosene se lo desparrama bien por todo el cuerpecillo. ¿Por el cuerpo? Sí, ¿por dónde se lo va a desparramar? No, ¿por el boletín de no, pero tenés que solamente por la cabeza. No, no, porque en todo el cuerpo. El piojo finalmente nos invade todo el cuerpo. ¿Pero no es tóxico para la piel el querosene? Sí, muy tóxico. Y entonces el bueno, nene... Bueno, después le hacemos el tratamiento correspondiente para la piel. ¿Y cuál es el tratamiento para...? Cubrirla de piojo. Papá, me pica. Bueno, mire, ya sé que te pica, Raúl, terminala. Está todo el día, me pica. Tenga, mire, discúlpeme, ¿no?, que yo se lo diga. Pero usted tratándolo así al niño... ¿Tratándolo cómo? Tratándolo mal y gritándolo, le produzo... le produce... ¿Qué? Lo que se llama una picazón psicológica. El estrés, la carga, o niño... Que sí, tú llevas... Él es. Claro. Callate y escuchá, doctor. Exactamente. El niño oye sus gritos, se estresa y le pica. ¿Pero cómo le va a picar? Cada por grito suyo es un picor que siente el pero niño. Pero no, señor, por favor. Mire cómo se rasca el pobre niño. Los piojos me los trajo la señora esa que trajiste anoche a casa vos. ¿El señor lleva amantes a su casa? No, vienen solas. Ah, son un poquitín piojosas. Mire, yo no ando haciendo un examen de... Claro, de... Sí, no hay doctor. Que discriminar tampoco, nene, niño. Doctor, pero la sacuesta en mi cama, a dormir conmigo, porque él dice que no le gusta dormir acompañado. Eso no está bien, doctor. Pero, el doctor... No, el doctor es usted. Buenas tardes. Sí. ¿Qué enfermedad tiene el señor? No, no, ninguna enfermedad, vengo por el nene. ¿Para qué me llama, entonces? Porque vengo por los piojos del nene. ¿Estás seguro que soy yo el doctor? Le ha cambiado la voz o cierta actitud. No importa, supongamos que lo sea. ¿Cuál es el problema en esta casa? En esta casa no, señor. Estoy en un consultorio. Ah, entonces... Que no sé si es suyo. ¿Esta es mi casa? Probablemente. ¿Qué hace usted aquí? Vengo porque al nene le pica la cabeza y tiene pediculosis. Yo le aconsejaría ir a un doctor. Papá, vámonos. Enseguida nos vamos, nene. ¿El señor es mi hijo? No, sí, sí. Prefiero ser hijo suyo, él me trata muy mal, señor. Es su hijo. Sí, yo soy el doctor. Bueno, vámonos, nene. No me gusta este doctor. Piojoso. Perdón. ¿Cuál es el problema que usted tiene? El problema que me trae aquí es que no recuerdo bien quién soy, doctor. A veces me parece que soy A, luego B y después C. Bueno, muy simple. ¿Al final sabe? Sí, al final lo sé. ¿Por qué problema vienen? No, señor. ¿Usted tiene problemas de identidad o quizá de memoria? No, señor. No tengo ningún problema de identidad. Soy el doctor Dima Finocchietto. Sí. Y especialista en piojos. Vamos a dar por terminada esta charla y... promotoras de la radio, ¿qué tal, amigos? Van a repartir vasos, pequeños vasos de querosén, para que la gente, porque aquí también está bastante... Los teatros están llenos. Este nene, quedó todo bastante piojiento. Sí, señor. Así que vamos a regalar DDT, Fleet, nombre de productos viejos para matar los insectos. Fleet. ¿Conoció el Flea? Usted sí. Sí, sí. Aquella máquina, ¿no? El DDT, el Geigy. ¿Eh? No sé de qué habla, son la verdad. Son productos viejos que empezaron a carecer de eficacia porque los insectos fueron desarrollando la habilidad... Anticuerpos. No sé si anticuerpos sí, o antialmas o lo que sea. Pero, en una palabra, usted le echaba camani a las hormigas y se le morían de risa. No, por lo menos se moría. No se muere. No sea el chistoso que hoy Dorio no... Y entonces cada vez, buenas tardes. Yo hablo como fabricante de DDTs y de toda clase y, señor, de insecticidas. ¿Cómo haces para ir renovando el veneno? Como bueno, para cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que al final... Pero va a matar a la humanidad. Esto es lo que está pasando. Y bueno, pero sí. Esa es la noticia que quería dar. Ya no podemos volver atrás. ¿Cómo que no puede volver atrás? Deje de fabricar, señor. ¿Y para qué? Ya está. No, ¿cómo ya está? Le hemos echado tanto flea que bastaría con esto que hemos echado para matar 10 veces a la humanidad. Pero lo que pasa es que criminal. La humanidad, como los insectos también, ha desarrollado unas defensas tales que vamos a tener que... nosotros sabemos directamente cómo aniquilarlo. Y acá chancletazo es lo que más funciona, ¿eh? El chancletazo para la cucaracha es fatal. Sí, para la cucaracha, pero es así, es de a uno, no es muy eficaz. Sí, claro. Bueno, como quiera que sea, vamos a repartir a través de nuestras promotoras chancletas. Sí, señor. Para que, el veneno más eficaz. El veneno más eficaz. También estamos expulsando en este mismo acto a las ancianas, para ir ganando tiempo. Junto con los piojos. Y poder dar paso al trío San Jacinto, que nos acompaña esta noche. Una breve pausa. Permiso.